cerca mío, me vuelves loco. Pobre mi corazón, que lo has enamorado. Por culpa de tus besos, estoy muriéndome de amor. Mío, me vuelves loco. Pobre mi corazón.